Van a escuchar Kakú capítulo 47, Filip y el eunuco etíope, predicado el domingo 5 de septiembre de 2004, por la mañana, en Lokotjro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Filip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 47, Filip el eunuco etíope. Kakú capítulo 47, Filip y el eunuco etíope. Hermanos, no hay confusión en Dios. Y aún vemos claramente el compromiso y la hipocresía entre los branamistas. Pueden ver a un pastor branamista ir a predicar con otro, mientras que hay puntos de doctrina que los separan. Es la primera etapa. Luego ellos fraternizarán juntos con los políticos y las denominaciones y se invitarán a las convenciones. Dios mismo puso sobre su corazón de hacer todo esto con vistas a la batalla de Armagedón, y ellos lo harán como está dicho, de Herodes y Pilato, en Lucas 23, versículo 12. Bien, antiguamente anunciado por los profetas y en toda la Biblia, después del tiempo del atardecer, con la apertura de los sellos y la simiente de la serpiente. Hemos alcanzado el fin del restablecimiento de todas las cosas con el juicio de Dios escrito de la mano de Dios, en francés, en el cielo, claramente como les veo. Y tengo prisa de estar delante de Dios en el juicio con esta generación. Pero ay de ellos si estas escrituras son de Dios para toda la tierra y que ellos las rechazaron. Ay de ellos si fue Dios quien condenó estas versiones de Biblias que quemamos desde hace 2 años y que ellos siguen utilizando. Y los primeros protestantes condenarán a los branamistas porque rechazaron las Biblias católicas tan pronto como rechazaron el catolicismo. Cuando su conversión. Han encontrado una Biblia en la mano y eso es todo. Y quieren considerarse más espirituales que los musulmanes que nacen en el Islam y se quedan allí. ¡Ay de ellos! Si fue Dios quien ordenó la confesión pública y que ellos la rechazan a causa de sus obras tenebrosas. ¡Ay de ellos! Si fue Dios quien, en su gracia, desveló estos espíritus que ellos llaman a Espíritu Santo en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Mejor les hubiera sido no haber nacido, porque es para estos espíritus santos y aquellos en quienes están que el lago ardiendo con fuego ha sido preparado. Ay de ustedes si el profeta, o el ángel, o el Espíritu Santo que les reveló que este mensaje es falso, es un demonio. Mejor les hubiera sido no haber oído este mensaje y no haber nacido al tiempo del profeta Kakú Filip. La congregación dice, amén. Cuando mi última predicación pública, que data del principio de 2004, fui cogido por los cuellos delante de esta muchedumbre furiosa. El cuadro en el cual yo apuntaba los versículos había sido quebrado en trocitos, y por poco hubiéramos sido echados a la laguna. Delante de ellos había un pastor bautista. Muchos hermanos estaban allí, bandoleros que tenían pendientes, católicos, protestantes y evangélicos, otros bajo la unción. Hasta los agentes del servicio de orden que debían protegernos estaban excitando a la muchedumbre contra nosotros. Mi megáfono fue tomado por tercera vez, pero la gracia de Dios prevaleció y salimos vivos. Y siempre es así. De dulce que yo era por naturaleza, la visión del 24 de abril de 1993 me transformó. Mis padres no pueden imaginarse que yo pueda hacerlo, y los adversarios me hicieron violento. ¿Ven? Solo los que predican la moral no tienen adversario. Y decidí dar primero el mensaje, luego volver a la predicación pública y afrontar a estas muchedumbres, como nuestros padres de antes, con el fin de arrancar a los hijos de Dios de sus manos. Morir por Cristo es una gloria. Da igual lo famoso que yo sea a escala mundial, no abandonaré la predicación pública e itinerante. Allí fue donde comencé. Algo me relaciona con eso. Y como un terremoto, ninguno podrá parar el avance de este mensaje. La congregación dice, amén. Bien, tomemos ahora nuestras Biblias en Juan 1, versículo 44 al 52. El hermano Filip lee. cuando estamos en una edad profética. El profeta mensajero vivo es el guía y el ojo de los pueblos de la tierra. Este es un ángel terrestre, el guía de la humanidad. El hombre debe detenerse donde se detuvo el profeta mensajero. La congregación dice, amén. Bien, en este texto, Natanael es la gran muchedumbre, pero no entraré en los detalles. Hablo del apóstol Felipe. Fíjense que al tiempo del atardecer, el ángel fue hacia Branham, al igual que eso pasó con Abraham en Génesis 18. Abraham consta de 7 letras. Bien, ahora tomemos Hechos 8, versículo 26 al 40. El hermano Philip lee. Si leen atentamente este pasaje, deben ver la visión del 24 de abril de 1993 y este ministerio. Unos hermanos dicen, amén. Primero, un ángel le da un mensaje a Felipe. En segundo lugar, la palabra que manifiesta al cordero del sacrificio. Una oveja al matadero. Un cordero. En tercer lugar, Felipe va hacia el mediodía, que es África. En cuarto lugar, Felipe es uno de los 7, como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Hay 7 ángeles celestiales, pero ¿a cuántas personas levantará cada uno de ellos sobre la tierra? No lo sabemos. La edad de Tiatira duró 914 años y Dios levantó por lo menos a 5 mensajeros con mensajes poderosos que iban más allá del de Colombo. Es esto lo que los branamistas no entienden hasta ahora. La congregación dice, amén. Bien, en Hechos 8, versículo 26. ¿A quién se está dirigiendo el ángel? ¿A Ewald Frank? No. ¿A Joseph Coleman? No. Hechos 8, versículo 26 es uno de los textos más gloriosos de la Biblia. ¿A dónde le dice el ángel que vaya? Hacia un negro, hacia África. Cuando Felipe subió al carro, era él mismo el eunuco Hegai de Esther 2. Que ustedes sean ricos como este eunuco, que tengan por morada un palacio real como este eunuco, que sean negros, blancos, mestizos, amarillos. Están obligados a aceptar esto para tener la vida eterna. Todo es significativo para un elegido, aún los nombres. Daniel significa el que juzga por Dios. Sin embargo, Daniel, de quien habla la Biblia, no juzgó como lo ven. Tampoco gritó mi abuelo según Mateo 25, 6. ¿Ven? Volveré a los versículos 26 al 40. Pero veamos Hechos 8, versículo 4 al 5. ¿Quién predicó Cristo a los samaritanos? Felipe. Sin embargo, los samaritanos es la raza intermedia entre los judíos y las naciones. Y con relación a nuestra posición, y según Marcos 13, 35, son los magrebíes y los etíopes. Y les dije que un día ellos recibirán a Jesucristo, a quien rechazaron para aceptar el Islam. ¿Qué hizo Felipe? Israel, Samaria, África. ¿Qué hará el clamor de medianoche? Naciones, Samaria, Israel, es decir, África, canto del gallo, Israel. La congregación dice, amén. ¿Qué pasó allí al canto del gallo? Vean Hechos 8, versículo 19. Impóngannos las manos para que hagamos también milagros como ustedes. Bien. Volvamos ahora a Hechos 8, versículo 26 al 40. ¿Dónde pasa todo eso? En el desierto. ¿El cual es desierto? Según Apocalipsis 12, 14 y la segunda visión de 1993. Y, así, dice el Señor, Philip predicó el clamor de medianoche en el versículo 36, y la manifestación de los hijos de Dios comienza en el versículo 38, pero lo vemos en el versículo 39. El Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Versículo 40. Felipe se encontró en Azoto, en el valle del gran río Ela, que se divide en 4 grandes riachos. Todo esto es profético. No lo oí ni leí. Y esto se relaciona con Hechos 21, versículo 8. Fíjense que en el versículo 26, Felipe vio, diré Cacu Philip, vio al ángel, pero no le vio más hasta hacia las 4 de la mañana. Y saben que estamos más allá de la medianoche ahora. Este eunuco creyó totalmente en el mensaje del Cordero que le predicó Felipe. Fue bautizado de nuevo, pero todos los que estaban sentados en el carro de Elías y los que lo conducían despreciaron eso. Luego él relató eso en África. Y todos se conmovieron, y la reina se levantó de su trono y dijo, ¿por qué no le persuadiste para que él viniera aquí y yo también fuera bautizada? Y el eunuco se postró y dijo, «Oh, reina, vive para siempre. Dios me es testigo que si no hubiera desaparecido, yo le habría traído aquí». Y la reina tuvo un sueño y Dios le dijo, «A finales de los tiempos, después del tiempo del atardecer y América, visitaré África y la tierra entera, y lo que ocurrió les servirá de señal». Y la reina fue consolada. La congregación dice, «Amén». Y 2000 años más tarde, los bisnietos del eunuco etíope y de la reina del mediodía, cuando vean este mensaje dirán, «Nos acordamos que al principio, un ángel había enviado a un hombre cuyo nombre era Felipe para predicar y bautizar a nuestro antepasado que estaba volviendo de Jerusalén». Primero, ¿qué sucedió exactamente? Felipe le dijo al eunuco, «Un ángel del Señor descendió en una visión para comisionarme». El eunuco dijo, «No vi al ángel y al cordero, pero creo enteramente». La congregación dice, «Amén». Y también, los bisnietos del eunuco etíope, que estén en África, en Europa o deportados a América, reconocerán eso. Toda el África espiritual estaba en los lomos de aquel eunuco etíope y volvió a ser bautizada tras creer con el eunuco. Y a finales de los tiempos, el mismo ángel, el mismo mensaje del Cordero, el mismo Kaku Philip, un mensaje profético viniendo del cielo iluminó la tierra. Y si este eunuco etíope resucitara, clamaría. Era la misma voz la que me estaba hablando allí en el desierto de Palestina. ¿No le habló un ángel? ¿No fue llevado a un desierto? Y si se le dijera a este eunuco que me llamo Philip, entonces sería el colmo. La congregación dice, «Amén». Por fin, Dios envía sobre la tierra un ministerio cuyo nombre está escrito literalmente en la Biblia. ¿Ven que el mundo no tendrá excusa en el juicio? Sobre la base de un pequeño versículo de Isaías, aquel gran hombre creyó y ustedes rechazan este mensaje y hablan de paraíso. Será este eunuco quien les condenará. Ustedes de origen africano, ustedes europeos y otros porque él reconoció la voz del ángel y el versículo 39 dice que se regocijó. Oh Dios, si eso consistiera en palabras, ¿qué diría más? Te suplico, en virtud de este mensaje, actúa tú mismo, si lo quieres. Da visiones y sueños y señales para mostrar que el camino continúa todavía para los escogidos y que fuiste tú quien me dio este mensaje para toda la tierra. Todos los que dudaron o combatieron contra mí, contra ti lo hicieron, pero si se arrepienten, perdónales. He venido para salvar y no para perder. He orado en tu nombre, Jesucristo, la palabra de Dios, el fiel y verdadero. Amén. Si están felices, cantemos y regocijémonos esta mañana. Que el chantre se prepare para un canto. Mis hermanos y hermanas que están aquí por primera vez y que vienen de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, vendan ustedes lo que creían que eran perlas y compren esta perla así como lo hicieron sus hermanos. Es aquí la parte de los santos. La congregación dice, «Amén». Hay siete estrellas en la mano derecha de Cristo, es decir, siete ángeles celestiales. Pero solo Dios sabe a cuántos profetas mensajeros levantará cada estrella sobre la tierra en su tiempo. Hay un octavo día de la semana y Levítico habla de eso. El día de Pentecostés es el octavo día de la séptima semana y forma parte de la séptima semana. En Apocalipsis 17, Dios podía decir ocho cabezas, pero dijo siete. Pero en el versículo 11, está dicho, la bestia que viste es también un octavo y es de los siete. Ahora, ¿cómo van a explicarlo? Sin embargo, eso es posible espiritualmente. Ella es un octavo. Ahora bien, no hay ocho cabezas. Pero me consuelo cada día con Hechos 13, 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La congregación dice, «Amén». El domingo pasado, hacia las 16 horas, un pastor branamista vino para ser bautizado de nuevo. Nunca lo había visto antes. Solo oyó hablar del mensaje. Aún se está preparando para hacer entrar a sus fieles. La Biblia dice que las vírgenes, es decir, los fieles del profeta precedente, respondieron al llamamiento de Mateo 25, 6. En una generación, Las vírgenes son los que creyeron al profeta precedente. La congregación dice, amén. Iglesias creerán a través del mundo. Vemos eso también en Hechos 21, versículo 8 al 9. El día y la noche se cruzaron allí al canto del gallo. Ya no se habla de Filip, sino de las cuatro vírgenes que vienen de los cuatro vientos de todas las naciones de la tierra, viniendo de Siria, Líbano, Arabia Saudita, Japón, China, Corea, la India, Irán, viniendo de Portugal, Italia, Polonia, Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, viniendo de Canadá, EEUU, Brasil, Perú, Chile, viniendo de Senegal, Congo-Kinshasa, Camerún, Sudán, Argelia. Las vírgenes que el mensaje de Filip había producido. Ven que Kaku Filip mismo no está en el escenario, sino las vírgenes de toda la tierra, preparadas para el ministerio de Apocalipsis 10, versículo 8 al 11, que es el ministerio final de la Esposa de las Naciones. Ellas habían sido engendradas por el mensaje de Filip, su padre. La congregación dice, amén. Nosotros vemos también que aquel eunuco etíope se bajó primero del carro de Elías, que es el mensaje del atardecer. Él leía, leía y leía. Tenía el conocimiento, pero no la revelación. Y él recibió esa revelación a través del mensaje que el ángel dio a Kaku Filip para él. La congregación dice, amén. Fue tan sencillo que todos los branamistas en el carro lo despreciaron. Pero cuando Felipe desapareció, ellos vieron, según Primera de Reyes 18, versículo 11 al 12, que el espíritu de Elías, que pretendían creer, estaba también sobre este insignificante. Alzaron su voz para llorar, porque sabían que estaba acabado para ellos. Pero el eunuco estaba saltando, cantando y bailando. Hosanna, aleluya, gloria, alaben al Señor Jesús. Oh, gracias a Dios. Filip, ocho letras. Octavo de los discípulos del Señor Jesús, en el octavo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Bendigamos al Señor con alegría. Amén. Todo es perfecto. Todo está cumplido. Gracias a Dios. Oh, ustedes, sensatos e inteligentes de la tierra, no rechacen lo que sus propios hijos predicarán mañana para ser sus jueces delante de Dios, y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kaku capítulo 47, Filip y el eunuco etíope. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.